Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenos días, María. ¿Tempranito? No sé qué pasa, parece que no se escucha esto. Un momento. Seguimos con música. Vos creo que te escuchás, yo no. Capaz que cambiamos, ¿Cambiamos? Ah, María, vos no te escuchás. Bueno, pero hablo sola, como muchas hola. Veces. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno. ¿Viste un escrito del Facebook que dice que sí, hablo solo? Muchas veces necesito una opinión experta. ¡Qué vanidad! ¡Qué vanidad! Bueno, un poco de autoestima. Estamos de viernes, pero casi de domingo, así que... Es casi de domingo, es verdad. Ay. Y el día de hoy es... No quiero comer más gomitas acá que trae Guiti. Una bolsa muy, muy grande, consigo. Sí, bueno, ¿dónde estamos? A ver. Estamos en www.am1590.com.ar, Radio Stentor. Y estamos escuchando Y todo por una manzana con Mary Place, María Lugar y Guiti Farías. Y si nos quieren llamar por teléfono al 4382-4293, 4381-4305 y por supuesto en el Facebook Y todo por una manzana. Un beso le mandamos a nuestra amiga María, a nuestro oyente de Neuquén que siempre está por ahí. Y creo que hoy anda también Sol Liebeskin, que me dijo que nos iba a poder escuchar, así que le mandamos un beso a esa cantante. ¿Operación técnica? Sebastián Subirana. No, hoy nos sacó acá tempranito, así que estamos hoy de... Estamos en pijama. Estamos casi con la fresca, de nuevo. La primavera está ahí, que quiere, pero no quiere. La primavera se la han así robado. Que, sí, y el fin de semana va a estar anunciado feo, así que mira, yo no sé el domingo qué vamos a hacer. El domingo. ¿Qué haremos el domingo? Caramba, qué coincidencia. ¿Cuál es la palabra de hoy? A ver, pongamos cortina. ¿Ponemos y cortina? Parole. Ascolta. Parole. Parole. Parole. ¿Cuál es la palabra, Guiti? Y la palabra es domingo. Domingo. Se casa Peringo. Sí, se casó mi hijo. El domingo hace un año que se casó mi hijo. No Peringo, pero mira vos. Ya pasó un año. Bueno. Empecemos a ver. Hábleme un poquito de domingo y vamos a ver cómo armamos el programa domingo, un domingo. Viernes. Domingo, vos sabés que despierta mucha controversia, curiosamente, parece que no, pero sí, domingo es tradicionalmente el séptimo día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. No sé, tendríamos que averiguar cómo es en India, cómo es en lugares así. A nivel internacional, el domingo es un estándar del año que se estableció, y se estableció que la semana comienza el lunes y termina el domingo, como último cómputo semanal. El domingo es el primer día de la semana también de la liturgia cristiana. Al igual que en otras tradiciones culturales, el domingo es considerado feriado, festivo en la mayoría de los países del mundo y es parte del fin de semana. ¿Sabes que el calendario gregoriano se repite cada 400 años? Pero ningún siglo comienza en domingo. No sé. Opa la papa. El año nuevo judío jamás cae en domingo. Y otra curiosidad, cualquier mes que comience en domingo tendrá un viernes 7. Viernes 13. Se me mezcló el domingo 7. El nombre domingo proviene del latín dies dominicus, que no quiere decir que el domingo muere, pero en verdad porque se asocia a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús. Pero en Grecia el nombre, en la antigüedad, y el apóstol Juan le decían Kyriaki, supongo que viene del griego. ¿Usted Kyriaki, qué me dice? Sí. ¿Qué me dice usted? ¿No? Kyriaki. Es una palabra rara porque... Kyriaki. Sí, Kyriaki. Ah, porque si no suena muy japonés. Kyriaki mera. Ah. ¿Y significa eso, María? No me acuerdo. Ah, bueno. El domingo. Kiriaki es día del Señor, pero después se fue como cambiando. Kirios, que... Kirios es Señor. Ah, muy bien, sí, muy bien. Acá mi compañera de... Kirios es en realidad, es como se pronuncia. Pronuncia, claro, porque yo pensaba, yo lo pronunciaba sí. Kiriaki, me sonaba japonés. Kalimera es día. Ah, día del Señor. Kalimera, buenos días. Ole, ¡opa! Me mataste, qué lindo suena además. Las lenguas procedentes del Imperio Romano, como el español, el italiano, fueron tomando la palabra Dominicus como nombre del primer día de la semana. Y de allí fue quedando domingo, día del Señor. Pero te digo, el tema de la sacralidad del domingo tiene una gran discusión, porque por un lado se decía que, de acuerdo a los que interpretaban algunos como que domingo era el último día, ese era el día del descanso, el día sagrado. Pero también se observaba antes que el día del descanso era el sábado. Y, viste, de ahí viene el año sabático. Claro. O sea, quedó como una tradición laica, me parece que el descanso de algunas situaciones es sábado. Sin embargo, se descansa el domingo. ¿Vos cuánto descansás, sábado o domingo? Trato los dos. Pero es como que el sábado haces las actividades que no hiciste, claro, porque está todo abierto, porque todavía hay comercio. Tal cual, pero a la tarde ya empieza uno. Sí, es como que el domingo empieza el sábado a la una. Tal cual. El domingo empieza el sábado a la una, está bueno eso. Hay mucha discusión y hay montones de párrafos de la Biblia que se han buscado donde algunos dicen el domingo es el día de descanso, otros días dicen que es el sábado el día de descanso. Para los judíos es el Shabbat, que se usa el sábado, pero para los cristianos el domingo, porque se asocia esto a la resurrección. Y además muchas veces hay como fragmentos donde dice la última cena fue el domingo, o días en donde Jesús repartía los panes que eran el domingo, pero otros dicen que no, es que Jesús no decía el domingo es el día del descanso. Recién en el año 321, cuando estaba el cónsul Constantino, decretó que el domingo sería observado como día de reposo civil obligatorio. Dice, en el venerable día del sol, los magistrados y las gentes residentes de las ciudades descansen, que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para plantación de viñas o semillas. No sea que por descuidar el momento propicio de tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Qué es sumamente interesante. Antes de la Revolución Francesa, casi todos los países de tradición cristiana tenían prohibido el domingo el trabajo manual, el comercio y el baile. Progresivamente la Iglesia es la que fue, digamos, tomando esta decisión más drástica de la sacralidad del domingo, el reposo. Y en la mayoría de las confesiones cristianas, el domingo fue quedando como estabilizado para descansar. Sin embargo, los judíos recuerdan el sábado como fin de la obra de la creación, mientras que los cristianos toman más el domingo. Y si escuchamos algo, dale, que es el tema que se nos vino a la cabeza, el primer tema que se nos vino a la cabeza. Dos. Así que escuchemos, después les contamos. Preciso respirar. na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixa preciso te falar. Gal Costa, día de domingo. Qué lindo. Qué lindo. A las dos nos vino como esta memoria, ¿no? De sí, tiempos pasados, sí. Románticos. Sí. Aunque el domingo no es un día tan romántico. No, el domingo tiene. Es raro. Es raro. Es un día raro. Es como que. A mí que. Para algunas de las personas ansiosas que conozco y que me. Es como que ya el domingo estás pensando en que se te termina el fin de semana. Claro, se, claro. A veces cuesta disfrutarlo, a veces no, todo depende. A mí me gusta descansarlo, pero también me gusta, es muy raro que me guste salir un domingo a la noche. Porque me parece que eso como si, bueno, ya viene el lunes, uno se prepara. Sí. Pocas y veces. Decíamos que el domingo trae todo esto del paseo de los domingos, ¿no? Uh-huh. Que el tema este familiar, claro, que el domingo era como el día que había que ir a pasear, bueno, o había que ir a misa, los que iban a misa, después de la misa a comer, a visitar a la abuela, claro, o ir a dar la vuelta a la tarde, dar la vuelta por la plaza, claro, o ir al cine, es un buen plan, sí, de domingo, o ir a tantos lados, después vamos a hablar un poquito, bueno. Pero antes vamos a agradecer a uno de nuestros sponsors. Dale. A Multicajas. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, corrugado plástico y PVC. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal, 4855-2252. ventas@multicaja.com.ar. ¿Qué nos vas a contar? Hay una ciudad, hay un país en realidad que se llama República Dominicana, ¿sí? Uh-huh. Y que proviene del latín dominicus, que es domingo. Y bueno, y nos pareció, charlemos un poquito. En realidad también dice que el nombre de Dominicana es por Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la Orden Dominicana. Los dominicus establecieron una casa de altos estudios en la isla Santo Domingo, que hoy se conoce como la Universidad Autónoma. Esta orden, ¿sí?, de predicadores, la Orden Dominicana, que son los dominicos, se destacó en el campo de la teología y todo lo que tenía que ver con una doctrina que abrigaba figuras como Alejandro Magno, Tomás de Aquino, ¿sí? Estuvieron integrando la Inquisición medieval también. Algunos, ¿no?, Menedo Denson. Sí, fundaron la Escuela de Salamanca. Decían que el lema de esta orden era laudare, benedicare. Ajá. Y predicare, que era, bueno, alabar, bendecir y predicar. Su hábito es blanco y consiste en una túnica, sí, que tiene una capucha, y un escapulario y un rosario de 15 misterios sujeto al cinto. ¿Sí? Y también parece que algunos usaban una capa de color negro cuando cantaban, parece que los dominicos les gusta. Cuando salían de la Inquisición. Hay una La capital de República Dominicana se llama Santo Domingo, sí, que está en el Caribe. ¿Vos conocés Santo Domingo? No, pero debe ser pienso una que zona estar muy linda. Dicen que es una zona muy poblada. Sí, y además tiene mucha historia porque ahí está la primera catedral y el primer castillo de América. Y es la, creo que es la ciudad, la décima ciudad más poblada. 4.600.000 habitantes. Muchísimo. Sí, en la zona metropolitana. Es la segunda más poblada de América Central, después de Guatemala. Así que había una historia medio graciosa de por qué Colón le puso el nombre que ahí. Los historiadores aseguran que existieron tres razones por la cual Colón eligió este nombre. La primera razón fue el que el día que llegó a la ciudad se celebraba una fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán, como que la es el básica, fundador de los dominicos. Y la segunda es que el día era domingo. Y la tercera es que los hermanos, uno de los hermanos de Colón, ¿cómo se llamaba? Domingo. Me sonó como... Antes de escuchar unas frases, hay un tema de Lionel Richie que es también... Sí, seguro que lo escuchan y me dicen, pero mira vos... Lights on the Morning, así que escuchémoslo. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Ataque 80. Lindo tema. Mostramos el hacha generacional todo el tiempo nosotras. Cuando se encapota el sol en jueves, ajá, antes del domingo llueve. Apá, se lo decís a una meteoróloga. Te digo, sí. El domingo pone fin al derrumbe de toda la semana. Tengo mis dudas. Si Dios no hubiera descansado el domingo, habría tenido tiempo de terminar el mundo. ¿Quién dijo eso? Gabriel García Márquez. Es un genio. Hay muchas personas que van el domingo, que ven el domingo como una esponja para limpiar los pecados de la semana. Y van a la misa y después vamos, a chupar vamos, cirios. Vamos a una frase graciosa. No hay sábado sin sol ni domingo sin borracho. Bueno, eso sí, bueno, es bastante. No solo ahora los borrachos también están en los días de la semana. A ver, pero dijimos que por ahí Colón le puso. Claro. De Santo Domingo o Dominicana por su hermano Domingo. ¿Tenemos domingos famosos, nombres famosos? Además de. De la placidez que pusimos. En además de Don Plácido Domingo, que sería el hermano de Inquieto Sábado. Tenemos gente famosa. Bueno, un presidente, educadores. Tenemos Juan Domingo Perón, que además ha hecho que mucha gente se llame Juan Domingo. Exactamente, fue un ícono. No así el otro. Bueno, dale. No, más que nada. Juan Domingo Perón fue un político, militar y presidente argentino varias veces. Y bueno, fundador de un movimiento que se llama, que es el peronismo. Y Juan. No, Juan Domingo, no, le puse el nombre. No, mal. Mucha gente se llama Juan Domingo porque por muchos, o no, digamos, lo mismo que Eva. En seguidores, el caso de, claro. Pero en el caso del educador. Era Domingo Faustino Sarmiento. ¿También? Sí, Domingo Faustino, sí, no. Pero no fue tan nada, fuerte. Los sobrinos. O sea, los domingos que conocemos creo que tienen que ver más con el tema. Sí, además en general los domingos vienen Juan Domingo, no solo Domingo. Cuénteme algo del señor, el sanjuanino este. Y Domingo Faustino Sarmiento fue un educador que murió en Paraguay. Mire qué cosa, ¿no? Nació en San Juan, pero murió fuera de su patria. Fue un político, escritor, docente, periodista. Controvertido y a la vez con un gran impulso y grandes deseos de ampliar los horizontes educativos. Sí, y no solo educativos, ¿no? Porque los ferrocarriles, claro. Digamos. Pero bueno, mirá qué casualidad, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero digamos, los dos domingos son estadistas, sí. Fueron estadistas. Ese nombre, qué fuerte. Marcaron cruces en la historia de, de nuestra patria. Se destacaron, digamos. Se destacaron. Ambos. Seguramente, no sé si se hubieran llevado muy bien. Fueron presidentes. Mucha coincidencia. Sí, sí. La verdad es que es bueno, se ve que los domingos. Con habría la que espada, con la pluma y la palabra. ¿No? Sí. Y en su pecho. Yo nunca entendía la frase la niñez de amor un templo. Que era toda junta. Claro. ¿Querés que te haga escuchar un temita del lindo? Sí, de esos, del lindo. Este no es ochentoso. No, vamos, es antes. Es de Silvio Rodríguez y se llama Domingo Rojo y escuchémoslo, dale. Este domingo es especial domingo, la vida lo colmó de actividad. Hoy todos los relojes sonaron a las 5, la cuadra es un trajín que viene y va. Hay sorbos de café en la madrugada, toses de motores a las 6, hay risas y pañuelos antes de la mañana, hay voluntad de hacer amanecer. Taller donde el sol puso residencia. Amor que sigue haciendo de herramienta y ensancha las ventanas y las puertas. No supiese de fronteras. Soy domingo, domingo, verás crecer la vida de mis manos cuando acaricie el sueño que yo amo. Domingo Rojo, Silvio Rodríguez. Muy bueno, María. Siempre tiene un poema para cada palabra que elegimos. Claro, alguna frase que nos encanta. Ahí te llamaron por teléfono, María. Te dijeron algún mensaje. Por Facebook. Dale, ¿qué te preguntan? Y me dicen, Dominguito, era hijo. Y acá, en nuestra de las producciones. En nuestra autoproducción encontramos que Dominguito era un hijo que adoptó. Dominguito Fidel, ¿no? Dominguito Fidel. Ojo. Dominguito Fidel, ojo al piojo. Que adoptó, entre comillas, Domingo Faustino Sarmiento, porque también se dice que era un hijo carnal que había tenido con Benita Martínez Pastoriza, cuando ella aún estaba casada. Y bueno, en esa época, bueno. ¿Y este señor que le pasó murió en una batalla? Sí, es un chico que se enlistó en el ejército a pesar de que su madre no quería y murió a los 21 años en la batalla de Curupaytí. Así que creo... ¡Qué depresión! ¡Qué depresión de domingo! ¡Qué depresión! ¿Viste que muchos se deprimen los domingos? Sí, incluso... Incluso hay... Está como conceptualizado. Suicidios y todo ese tema, ¿no? Hay todo un tema con el domingo. Sí, la tasa de suicidios es mayor los domingos que cualquier otro día. Hay como... Cuénteme, a ver. Vamos a la parte psicológica programa. En este momento carecemos de datos fidedignos. Pero vamos a ser honestos, ¿no? No es que tenemos acá la estadística mundial. Tenemos así un relevamiento espontáneo, podemos decir. Pero es cierto que acontece que los domingos por la tarde hay muchísimos más llamados en los hospitales, en las guardias. La gente acude mucho más por estados de ánimo depresivos, ataques de angustia, llantos, desasosiego. Y bueno, se fue armando como un cuadro psicológico que se llama la depresión de domingo. Que no es de Domingo Faustino Sarmiento, sino del domingo. Del domingo. Tiene, digamos, no podemos decir que tiene una causa única. Podemos pensar que, ¿qué pasa el domingo con estas frases que vos leíste, ¿no? Que se cierra la semana, que uno lava los pecados, dicen que uno no trabaja. Está solo. Hay tiempo para pensar. Y también es cierto que al otro día arranca nuevamente la semana y que dependiendo de lo que uno haga, que se dedique, cuán satisfactoria o no sea su vida, es como que el domingo es la última orillita donde uno puede esquivar algunas cosas que le gusta. Y cuando ve que no puede, que lo que le espera el lunes es a veces nada, no tiene son vidas con poco sentido. ¿Te acuerdas lo que decía Charlie? ¿Qué decía? Contame. Solamente muero los domingos. ¿Y los lunes? Ya me siento bien. En Confesiones de Invierno justo nos acordamos, claro, cuando leímos esto. Es que medio pasa así, creo. Yo creo que la depresión esa de domingo es domingo. El lunes ya la está. Gente arranca y pone play de nuevo. Tal vez estaría bueno que la gente pudiera examinar. Yo no sé si es de... Bueno, por supuesto hay gente que se debe deprimir y eso. Pero a mí me parece que el domingo a partir de cierta hora es lo que vos decías. Como, yo quiero estar en mi casa. Claro. Quiero ordenarme, es como que uno se repliega. Claro, y además es como que ya vas pensando en lo que se te viene. Planificas un poco y dices, qué embole. Sí. ¿Por qué el fin de semana no tiene un día más, no? Tal cual. ¿Por qué no es 3x4 y no 5x2? ¿Cómo no? Qué interesante. Interesante. Y bueno, ¿Qué elegirías, viernes o lunes? Oh. Y habría que cambiar la concepción de la cabeza, pues si uno elige viernes, el sábado se vuelve domingo, por ahí. ¿Cómo se va corriendo? Pero tenés otro más, ¿viste? Como cuando tenés un feriado. Cuando tenés un feriado, como va a pasar ahora, el domingo por ahí no es tan domingo. Este el domingo, lunes se transforma en domingo. Claro, este es un domingo de carnaval ya. Y dígame, ¿y tengo así alguna técnica para decir? Y tenemos algunos tips. A ver. Digamos, yo creo que depende sobre todo de la posibilidad que tenga uno de pensar, pero también está bueno si uno va sabiendo que los domingos le pasa eso, si uno va viendo que esto es recurrente, planificar, ver si puede hacer algo para atajarse, digamos, ¿no? Por empezar a pensar que está bien que uno descanse, que uno tenga ocio, que uno, digamos, reconsiderar cómo consideramos el ocio. Planificar alguna salida con amigos, reservar una película especial para ese día, tener como algún plan que sea... Nada de pre, claro, ¿no? Wim Wenders. Bien up. No miren El Sacrificio, no miren esas cosas. Un Woody Allen, algo, una comedia, alguna actividad. O dejar también actividades físicas, que eso, digamos, permite que uno libere endorfinas, haga todo un movimiento metabólico, se canse. Entonces, cuando claro. Llega el domingo a la noche, es como que el cuerpo está cansado y uno quiere descansar, pero no por depresión, sino camine, porque... Camine, haga actividad física. Y renueve sus ideas, su cabeza. Vaya a pasear. A pasear. Y tal vez empezar a pensar cuál es el hobby que uno tiene, cuál es algún interés para esos ratos de domingo a la tarde, decir, bueno, el domingo a la tarde me dedico a pintar. Armar el puzzle. Claro, a eso que me gusta, a mi novela policial. Está bueno eso. Como que sea el rato que uno decide, entonces la perspectiva de ese domingo que viene es entusiasmante. Vos sabés que también podés ver algo en la tele. Obvio. Y vamos a poner una cortinita, a ver si, ¿qué les dice? Un programa hecho con amor. Silvio Soldán. Déjalo. 16 llaves que no abren. Una que sí abre el cofre de la felicidad. Todo domingo de invierno, porque en verano no estaba. No, porque era la época de clases. Nos la pasamos con la familia escuchando. Ahora va a venir una parte. ¿Te acordás que era el cofre de la felicidad? Era un programa para los que no saben, llamaba Feliz Domingo o Domingo para la Juventud. Sí. Tuvo tres o cuatro. Y que la finalidad era concursar. Escucha. O esa música. Y saltaba Soldán, ¿te acordás? Sí, ganaron, el viejo Bariloche. Era bárbaro, porque todos queríamos ir a Feliz Domingo donde estábamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Si iba a tu colegio, a algún colegio, te pasabas toda la tarde mirando a ver cómo bailaban la prenda tal. Yo me acuerdo que era. Mirando. A veces era deprimente también, pero. Toda bueno. La tarde, y además los juegos te los aprendías por si después iba a tu equipo. Sí, yo era me acuerdo. Década de 70, 80, 90, creo siempre que. Siempre de una pregunta que hizo Silvio Soldán a un pibe que le preguntó. A ver. ¿Qué era un melómano? Y el pibe. Comía melón. Un amante de los melones. No, ahí no, y ahora debe ser peor, ¿eh? Porque la educación, sí, ahí teníamos el nivel educativo de nuestras queridas blancas palomitas. Pero bueno, cuando hablamos de domingo no podíamos no acordar del Soldán. Creo que antes estuvo Orlando Marconi, mira. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad, pero creo que el que estuvo más tiempo fue Soldán. Sí, fue Soldán, así que vaya homenaje. ¿Y el escribano cómo se llamaba? Prato Murphy, pero estaba el profesor Candial también. ¿Claro? No, si yo te digo que... Y nunca pudimos calificar para ir. Ahí les mandamos un saludo a Prato de paso. Pero bueno... ¿Por qué? ¿Qué había que calificar para poder ir? No, tenías que ir a anotarte y de cuántos salir eran. Como sorteado. Claro, sí, nosotros nunca fuimos, pero bueno... Vamos a escuchar un temita lindo. Dale. Etta James. ¿Sí? A Sunday Kind of Love. Una vez. I want a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know, it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. A certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Oh, I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah, yeah. I don't want a Monday, Tuesday, a Wednesday, a Thursday, or Saturday, or nothing but Sunday, oh yeah, yeah. A Sunday kind of love. Qué lindo, un amor como de domingo. ¿Esto? Me encanta. Esto es todo lo contrario a lo que dice Mario Benedetti. Si alguna vez me suicido, será un domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las 9 o las 10. Pero a las 6:30 me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso, ¿qué haré cuando toda mi vida sea domingo? Y esto es de La Tregua. Sí, muy duro, ¿no? Muy... Benedetti ahí le pegó duro, pero bueno, lo teníamos que poner. Sí, lo teníamos que recordar, por lo menos. Había que recordarlo. Pero estuvimos hablando de los paseos. Sí, para compensar un poco acá, esta... Acá. Nuestra productora Neuquén, que siempre ahí tira letra. Ah, sí, contame eso. No, decíamos un poco que los domingos son lindos para pasear y que en algunas ciudades, ahí nos decía María, como en Santa Rosa, y yo tengo también unos registros de otros lados, pero no recuerdo bien dónde, que hacen los domingos. No hay, por ejemplo, les dan, no están abiertos los shoppings. Ajá. Y le dan franco, creo, a todos los supermercadistas, ajá, a los cajeros. Cierran, bueno, los comercios. No abren los supermercados tampoco. Que son dos de las cosas que se toman como... Que se empezaron a tomar como salida en la década del 90, es creo verdad. Yo, ¿no? Che, ¿qué hacemos? Vamos al shopping. Y de paso... ¿O por qué? Por esta vida ajetreada que una vez sí. No tiene tiempo. Otras veces por eso, porque no puedes ir al supermercado, che, vamos otro al día. Vamos el domingo al super. Y como el super es grande y además están los juegos para los chicos y está el patio de comida y está el shopping al lado, es como que se transformaba en la salida. Yo les confieso, yo huí de eso, señores. Pude huir. Y así me fui es como al Moro. En tu casa no se quinta. Come. Claro, en casa no se come, se pide delivery. Pero sí, sí, huí porque a veces cuando uno está en la ciudad... Te arrastras. Pero suave. Igual a veces es mentirita, porque me parece que acá mi amiga tiene... Tengo a veces uno tiene excusa de que no hay cosas para hacer en las ciudades, pero hay muchas cosas para hacer, ¿no? A ver, contame, ¿qué hago un domingo en Buenos Aires? Por bueno, te cuento. Por empezar, es cierto que estos paseos tienen que ver con el buen tiempo, ¿no? A veces un domingo de lluvia se hace más y difícil. Hay que encerrarse. Hay en que el ir lugar. Al shopping. O museo o también. O museo, que no tenemos... Estamos... Ah, mira, el otro día pasé por el Museo de Bellas Artes. Está hermoso y además tiene todo un... ya tiene toda una programación. Sí, la nueva colección y programación de cine, porque pusieron una sala de lo cine reformaron bellísima, todo. Sí, que hicieron una negociación con la confitería. La confitería armó la sala de cine y comparten los baños, entonces quedó todo muy muy pipí cucú y películas estreno y todo eso. Y si hay sol tenés la famosa y querida por vos Feria de San Telmo, que es una de las más tradicionales, que empezó siendo un simple mercado de antigüedades y hoy, como dicen algunos, es una feria del caos. Hay artesanías de Bolivia. Hay que ir temprano. Hay que ir temprano, antes de las tipo 11, ¿no? Es un mercado de los domingos. ¿Vos vas tipo 11? Yo fui el otro día tipo 11 y por lo menos pude recorrer sobre todo lo que es, o sea, es toda la calle Defensa, pero la feria que está en la Plaza Defensa, claro, que es donde la más tradicional, la temprano se puede recorrer, después no se puede caminar. Pero vos sabés que, no es, digamos, en el mundo, los domingos, hay muchas ferias los domingos y hay una que yo cuando tengo la oportunidad de ir a Madrid siempre guardo el domingo a la mañana para ir. Y me voy al rastro. Exacto. ¿Sí? Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprar, ¿no? Tal Pero bueno, cual. Es como que los domingos es día es de día feria, de fiesta, ¿no? Es día de feria. Después tenés la llamada Feria de Recoleta, que también está sábados y domingos, a diferencia del Mercado de San Telmo, que solo funciona los domingos. Y está en la Plaza Francia. Yo quiero mucho esa feria, está muy linda. Y además lo que tiene ahora de lindo esa feria es que tenés como... Ella es cheta. Yo soy de Recoleta. Yo sé, me crié en Villa Devoto, ¿viste? Y llegué a Recoleta. Y la feria lo que tiene, la de Plaza Francia, es que tiene muchos sectores en el pasto donde está lleno de espectáculos. Gente que canta, gente que baila, espectáculos para chicos, espectáculos para grandes. Bueno, y está ahí el Centro Cultural, que también tiene exposiciones, así que es un lugar... ¿Otra? Bellísimo. ¿Otra feria? La de Matadero. Yo no la conozco. ¿Vos Yo la fui conocés? Una vez. Sí, es linda. Es linda, ¿no? Es más, tirando a lo tradicionalista, ajá, más a lo gauchesco, claro, y demás. Hay que apagar los celulares. Sí. Es que nos llama al público, nos quieren contar cosas inmediatamente. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, hay una que es en Barrancas de Belgrano. Tenés, por un lado, una feria artesanal que está frente a la iglesia, a la iglesia redonda, que está no la está redonda tan en Barranca, sino que es toda una artesanía muy linda, muy tradicional, ya tiene muchos años. Pero, yendo ya hacia las Barrancas, tenés la glorieta, una glorieta bellísima, donde ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Los domingos hay milonga. Ay, no me digas. Sí, todos los domingos hay noche de milonga y conozco gente que va, hay unos bailarines pero de primera, va gente que no baila nada, sí. Y bueno, se arman unas milongas muy lindas. En ese mismo lugar, en la semana también hay clases de tango, así que por si les interesa. Y muy cerquita de ahí tenemos como toda una zona de paseos que es el famoso Chinatown, el barrio chino. Yo no sé, es que no fui nunca. No. Tenés que ir al barrio chino. Tengo que ir. El barrio chino es, ni bien cruzás ahí la vía de juramento, cruzás y mirás hacia la izquierda y ves el arco ese de que usan los chinos para indicar la entrada a su comunidad. Son unas 10 cuadras donde tenés supermercados con comidas especiales, con puestos, negocios. Yo te diría también que pasa lo mismo que en San Telmo. Conviene ir temprano, los domingos a la mañana, porque hay mucha, pero mucha gente. Sí, es que eso es lo que a veces uno odia en la ciudad. Que los domingos es como que esos lugares revientan. Claro. Lo mismo que los lugares al aire libre, ¿no? Tal cual. Palermo, los bosques de Palermo. O lo que decíamos de toda la zona de Costanera Sur. Tal cual. Reserva. Es como, bueno, es que la gente que vive en departamento, sale. Y los chicos, bueno, salimos a ventilar a la abuela. Llevamos el mate. Y bueno, los bosques de Palermo, lo que pasa es que los bosques de Palermo, si bien se llenan mucho de gente, son tan grandes. Son grandes, son grandes. Hay tantos espacios distintos, tantas zonas distintas, que la verdad que en general... Y aparte ahora cerca de la ciudad hay un montón de lugares re lindos, como toda la costanera de Vicente López. Claro, y toda a esa zona no fui yo. Esa zona está re linda también, sí, sí. También hay mucho espacio verde para ir los domingos. Sí, también toda la zona de Ciudad Universitaria han hecho como un sector de paseos, o sea... Estamos mezclando programas. ¡Opa! Buenos Aires. Nos quedaron unas cosas del programa de Buenos Aires y dijimos, vamos a decir paseos de los domingos. Es que la verdad es que... Y si quiero andar en tranvía, ¿por qué antes se andaba en tranvía? Sí, ¿tengo manera? Cerca de tu barrio. A ver. Cerca de tu barrio está en Caballito el tranvía, que es como un homenaje a de la Asociación de Amigos del Tranvía, y que hace unos paseos, una recorrida de 2 kilómetros cada media hora gratis. Qué lindo. Después tenés también paseos a la Casa Rosada, que hay recorridas todos los sábados, domingos y feriados de 10 a 18, que se pasea por todos lados. Y la placita que no nombré, la Placita Cortázar, que es la placita. Además, yo les voy a decir una cosa. Los amantes de las ciudades, ajá, si salen los domingos, que es lo que me pasó a mí el otro día, a recorrer la ciudad, no, o sea, saliendo de defensa, claro, de los lugares así multitudinarios, y caminan por las calles, por ejemplo, en Buenos Aires, por Avenida de Mayo, pero esto creo que corre para todas las ciudades del interior inclusive, uh-huh, uno empieza a descubrir la ciudad de otra manera. Totalmente. Porque sin gente y todo cerrado, uno empieza a mirar otras cosas. Y eso está bueno porque uno tiene empieza a buscar otro gustito a la salida. Claro, ¿no? Claro. Ves los edificios de otra manera. Sí, sí, ves como que ves. A veces hay cosas que no ves porque está la gente, los autos. Entonces, podés caminar mismo por el medio de la calle, te puedes parar en el medio corriente y sacar una foto del obelisco que la puedes sacar. Claro, claro. Digamos. Uno es distinto los domingos. Pero viste, me parece que vamos a tener que este domingo por ahí va a ser otro domingo sin sol. No. Sí, que casualmente es un tema de Alejandro Filio. Otro domingo sin sol. Vamos al shopping. Alejandro Filio tiene unos temas muy lindos. Pero vamos a volver un poco a los medios y a lo audiovisual. Volvamos. Domingos, en muchas familias también la gente se juntaba a comer y a mirar la tele. Uh-huh. Y los domingos al mediodía había un programa, Los Campanelli. Los Campanelli. Sí, después fueron los Benvenuto, otros, pero Campanelli. Fundadores. Fundadores de los domingos al mediodía. Después había otras cosas. Y en la noche de los domingos encontré la relación, vos sabés que lo que siempre busco un poco, ¿qué relación tiene manzana con la palabra domingo? Además de haber encontrado que Plácido Domingo grabó con Manzanero, los domingos a la noche del domingo cortábamos la manzana, obvio, con el señor Sofovich, así que dije, ahí está la conexión. Y todo por una manzana. Pero los domingos a la noche creo que tienen dos puntos así como en la cabeza. Uh-huh. Particularmente no hablo de los domingos actuales, hablo de aquellos domingos. Sí, sí. O era el fútbol, total, que ahora vamos a dedicarle un capítulo. Totalmente. O era Tato Bores. Tato Bores. Y yo dije, genial, ¿cómo no hablar un poquito de Tato Bores, no? Es verdad, ¿cómo? Era de él. Eran los domingos a la noche, eran los domingos de Tato. Y este señor, Mauricio Borenstein, el cual perdimos en el 96, actor, humorista, presentador. ¿Sabés cómo lo llamaban? ¿Cómo no se apodaba él mismo? ¿Cómo? El actor cómico de la nación. Él empezó trabajar. Bueno, lo han echado del colegio. Bueno, tiene una historia muy particular. Mira qué lindo, le agradaba el jazz. Mira. Él creo que tocaba el clarinete, estudió clarinete. Mira. Sí. Y empezó a trabajar así como plomo en diferentes medios, ¿sí? Radio y demás. Y hasta que alguien lo vio, hay un actor, Pepe Iglesias, yo me acuerdo mucho porque mi mamá era fanática, sí, Pepe, y se lo llevó a trabajar a la radio en el año 45. Y ahí es como que empezó a trabajar y alguien lo vio y le puse el seudónimo este, Tato Bores. Ajá. ¿Sí? Y empezó a crear este personaje famoso, creaba, tenía bastantes personajes, pero este del el disfraz de el pelo parado. Así, parado, sus anteojos, su frac, hablar en forma rápida y muy verborrágica, que creó un personaje. Claro. Y ese personaje, la verdad, trascendió, creo que lo trascendió a él, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos le habían hecho monólogos, inclusive hasta los grandes actores de la época como Pepe Arias, todos ellos lo incentivaban porque el tipo era un fenómeno. Y así fue como empezó a trabajar en el año 60 en la televisión, con cómicos como Fidel Pinto, sí, bueno, y otros, pero empezó a... Fue el primer tipo que invitó a un presidente a un programa, que fue Frondizi. Después también estuvo, él opinaba, pero siempre opinaba desde un lugar, creo que nunca fue ni agresivo. No, más siempre ácido, sí, y humorístico. Y expresaba sus ideas de una manera... Pero a la vez no se callaba nada, era decía todo de una forma que te así hacía así fue reír. Como que él también estuvo un poco proscripto después de en un gobierno peronista, después también tuvo algunos problemas en el gobierno militar. Pero fue muy cómico porque me acuerdo que a Videla lo llamaba con su teléfono, ¿te acuerdas? Sí. El teléfono rosa, Pink House. ¿Sí? La Pink House. Y siempre hacía este juego de hablar con los presidentes, hasta que los presidentes como Menem fueron, Alfonsín fueron, digamos, y un par de otros candidatos. Después tuvo varios... libretistas, uh-huh, Camarota, Mesa, Santiago Varela, uno de los mejores para mí. Y tuvo el programa fue cambiando porque a medida que él iba y volvía de la tele, iba ayornándose con sus hijos, empezaron a producir, cada vez era mejor, sí, el programa. Sí, sí, sí. Tuvo después este problema con la jueza, y por ahí tenía anotado el tema. La jueza, bueno, es lo más grande que es hay. Lo más grande. Por un problema que él había tenido con algo que le había dicho sobre un... Si quieren lo leo. Dale. El 17 de mayo, una infidencia le permitió a la jueza María Romilda Servini de Cubría enterarse que uno de los monólogos de Tato, que era Tato de América, mencionaba una multa que la Corte Suprema le estaba haciendo pagar a ella. Ajá. ¿Sí? Había sido multado con un valor simbólico. Bueno, a raíz de esto él lo comentó y medio como que fue censurado. Sí, le cae el confer. Le cae el confer, lo censuraron y después la vuelta de eso, cuando esa censura estaba, fue muy buena porque eran un montón de actores, periodistas y demás cantando. En un coro. En coro, hablando bien de la jueza, que esa era la ironía. Y la verdad fue fantástico. Es una genialidad. Después cuando hicieron el después me acuerdo que decía, después cuando él volvió en el 92, ¿te acuerdas que era como el Sgt. Pepper? Como sí. La tapa del disco. Claro, tal cual. Pero bueno, un genio Tato Bores y nada, teníamos que nombrarlo. Obvio, todo esto lo pueden encontrar en YouTube. Exacto, y con respecto al fútbol, sí. Vamos a escuchar un tema. Ajá, de una italiana, ay, sí. Rita Pavone. Y escuchen esto porque las mujeres me van a entender, que se llama El Partido de Fútbol. Está cantado en castellano por Rita Pavone. Así que ponelo, Sebas. Pero que dicen que no hablábamos de fútbol. ¿Cómo no hablamos? ¿Por qué me abandonás los domingos? Y ahora van a venir los chicos de fútbol después nuestro. Y van a ver. Cierto, las mujeres los domingos a la tarde, algunas se quedan solas porque el marido donde va a la cancha. Sí. Y a la noche, que algunas me entenderán muy bien, había que bancarse fútbol de primera. Tal cual. ¿Sí? No solo venían si tenías con la una ropa sola sucia. Tele, perdías. Perdía. Sí, ahora las mujeres juegan al fútbol también, sí, ¿eh? Sí, esto ha ido sí. cambiando mucho y las mujeres le han salido a los hombres con un domingo 7. Sí, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto de salir con un domingo 7? Qué sé yo, es como sorprender a la gente con un comentario provocando casi espanto, enojo, sorpresa en los demás. Al parecer esta frase o esta idea proviene de un cuento de una escritora que se llama María Isabel Carvajal, que nació en Costa Rica. En el relato de esta historia, que se llama Salir con un domingo 7, un campesino recorría de noche un bosque y tropieza con una casa en la que unas brujas estaban cantando. Yo me acuerdo de la música porque la vi en el cine. Lunes, martes, miércoles 3. Lunes 1, martes 2, miércoles 3. Claro. Después decía, contestaba la otra, jueves, viernes, sábado 6. Y entonces todas esas hechiceras contentas iban revolviendo su olla de que salían sus preparaciones. Y este campesino se quiso hacer el gracioso y se presentó diciendo, ¡Domingo 7! Claro, como que todos los días tenían un número y dije, bueno, ¡Domingo 7! Y salen las brujas a perseguirlo. No les cayó nada bien que... Lo castigaron. Exactamente. Por eso entonces sale. Entonces decir salir con un domingo 7 es quedar mal parado, decir algo que está desubicado. El cuento este forma parte de un libro de cuentos que se llama Cuentos de mi tía Pancha. Sí, igual hay una, creo que no me acuerdo cómo se llama bien el cuento, pero Mariela Walsh también toma la idea y hace un cuento en Gulubú. Ajá. Así que también lo encontramos. Es verdad, en sí. Tenés razón. ¿Querés que escuchemos un temita muy famoso de YouTube? Sí, dale. Quiero. I can't close my eyes and make it. vamos a tener que ir cerrando. A ver, ¿qué vas a hacer el domingo? Depende del día. Si está lluvioso, voy a hacer fiaca, voy a hacer cosas en casa, tocar un poco de piano. Mirá qué bien que estuve. Como vos no te gusta comer carne, no te hablé del asadito los domingos. No, hiciste, ¿viste?, muy bien. Pero puede ser el asado vegetal. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Entonces, parrilla vegetariana. Claro que sí. Cada vez hacemos más. Yo por ahí me voy a hacer un asadito tradicional. Mentira. Domingos. ¿Y vos qué vas a hacer además? Ah, mira, de quinta voy a hacer mi caminata de los domingos. Voy a ver si hago algo distinto. Y si llueve, por ahí me miro la película de los domingos. Pero bueno, nada, hay que tratar de... Esto de la depre de los domingos hay que tratar de combatirlo. Totalmente. Yo creo que es lo que nos tiene que quedar. Y si quieren, chicas, vayan, acompáñenlo a la cancha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo no? Y si no, que él las acompañe al shopping. Sí. Aunque algunos hombres son re coquetos. No nos deprimamos. ¿Eh? Si te deprime, si te deprime estar en tu casa y demás, y te gusta ir a comprar, no, no, claro, comprar. Y si no, comete un buen chocolate. Claro. Que... O corre. O corre. Las endorfinas. Camina, endorfinas, aire libre. Es lo más lindo, y de paso no engordás, no me vengas. Obvio, es verdad, es verdad. Dejar chocolate en la mesa de Lucy, bueno, y salí a correr. Bueno, vamos a ir con un tema de John Cash, que acá a mi amiga le fascina. Me encanta, sí. Sunday Morning Coming Down. Y hasta la próxima semana. Y este domingo suena muy bueno porque el lunes no se trabaja. Sí, o sea que este domingo, el lunes va a ser más domingo. Tómenselo que el domingo. Light. El domingo hay que tomárselo lindo, ¿no? Gracias, Sebastián. Y chau, se va. Buen fin de María. Buen fin de domingo de sol. With no way to hold my head, that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.